Me soltó a mí en la última, porque como dijo, dice Pepe que me tomó a un día muy especial, que es el 8 de marzo. ¿Por qué es especial el 8 de marzo? Si ya está esto, ya lo hemos logrado, si ya tenemos todas las mismas oportunidades, ¿no? ¿Por qué vamos a reivindicar lo que tenemos que reivindicar, ¿no? El 8 de marzo. ¿Un día al año? No, un día al año, todos los días. El 8 de marzo, ¿qué motivos hay? Pues seguro que todas y cada una de nosotras tenemos motivos para salir esta tarde a la manifestación. Esta manifestación va a ser muy especial, es diferente el recorrido, ¿eh? No es el recorrido que se hace tradicionalmente. Es que Chedi, ayer no me quise poner el tema del recorrido, la furia era discutir con Julio, el problema que hay es que la manifestación es a las 5 de la tarde, entonces nosotros no podemos estar 3 horas para que la verdad es que hay que hacer un hueco y darnos un plazo en este día tan matrimonio y tan patriarcal. Desde el recorrido de esta tarde, empieza a las 7 y termina en la Plaza de España, ¿vale? Es un recorrido que va por todo el centro de Madrid con diferentes reivindicaciones y una de ellas que probablemente esté presente tiene que ver con la ley del aborto, ¿no? Que es un proyecto de ley que ya se ha aprobado. No sabemos si va a dar tiempo, ¿no?, a este gobierno llevarlo a cabo, pero bueno, hay que estar pendientes y hay que denunciar que este proyecto nos quita el derecho a decidir. No, me quedo con uno. Por así decirlo, ¿no? Tengo ahí hoja del 22. La ley de la protección del concebido y los derechos de la madre, algo así, ¿no? Dicen que no nos van a penalizar, dicen que es para protegernos y para proteger al bebé. Y hay una serie de supuestos en los cuales tú te puedes acoger para hacer una interrupción del embarazo, ¿no? El caso es que cambia radicalmente a la ley actual, que es una ley de decisión, una ley de plazos que se llama. Entonces, esta reivindicación de hoy es muy importante porque vamos a otra vez a visibilizarnos y a decir, nosotros somos las que decidimos, ¿no? No tienes que tutelarme, no soy ninguna víctima que, por favor, o sea, está malita, vale, porque está malita, o está malito el niño, ahora sí tiene permiso, ¿no? No, o sea, queremos mantener, o si es posible, mejorar la ley que está ahora, que es una ley de plazos, donde si yo quiero, da igual las circunstancias en las que esté el feto o yo, si yo quiero abortar dentro del plazo legal, puedo abortar. Y hay una cobertura sanitaria y pública que te lo lleva a cabo. Y gratuita, ¿no? Entonces, y gratuita, te lo lleva, y sin juzgarte. Entonces, la verdad es que es un varapalo a uno de los de las conquistas que habéis tenido. Pues aquí las mujeres que os ha tocado luchar por eso en años anteriores. Yo quería compartiros una oración que me dieron en una mani del aborto, que me gustó mucho, ¿vale? Aquí podéis ver que es una estampita de la Santa Vagina, en vez de una virgen, y es una oración por el derecho al aborto que creo que bueno, que viene a decir, lo dice más bonito que se lo han currado a ella que lo que yo pueda decir. Concédenos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos y concédenos el milagro de la legalidad del aborto. Así sea. Pues nada, compañeras, yo la verdad es que seguramente aquí hay mujeres que tienen muchas cosas que compartir y espero que haya espacios en el barrio que se generen y que ya los existen, ya existen, donde nosotras como mujeres compartamos nuestras reflexiones y donde nos hagamos fuertes, porque la verdad es que la violencia de este sistema, de este patriarcado, no es una violencia solo de que te golpeen, es una violencia mucho más sutil, es una violencia del día a día, donde nos toca tener dobles jornadas laborales o peores condiciones laborales, donde nos toca pues que decidan por nosotras, donde tenemos, nos cuesta muchísimo más trabajo participar en lo público que a los hombres. No tenemos el privilegio que tienen ellos solo por el hecho de ser hombres, ¿no? Yo pensando un poquito en el papel del hombre en esta mani, ¿no? Y en estos, en esta lucha feminista que somos nosotras las protas, pero que ellos también les toca, yo decía, pues igual es que los hombres, el primer paso que tienen que dar es reconocer que tienen privilegios solo por el hecho de ser hombres. Primero reconocerlo, porque hay algunos que no lo quieren ver. Y una vez que lo reconozco, hacer algo con esos privilegios, ¿no? Igual tengo que renunciar a esos privilegios para dar un lugar, un espacio a la mujer, ¿no? Entonces creo que ese es el momento de acompañar y de reivindicar el papel que le puede tocar al hombre en esta lucha donde hay unos desequilibrios bastante evidentes. En España se manifiestan de una manera y en otros países también. Vamos, que aquí donde veas vas a ver la desigualdad y una situación de opresión hacia la mujer. Entonces, bueno, recordarlo y hoy a reivindicarnos, pero todos los días, no solo el 8 de marzo, ¿no? Y nada, no sé, la verdad es que si alguna quiere comentar algo o le apetece explicar algo, no sé si hay tiempo, alguna que quiera compartir algo. Hoy nada más comentaros que el grupo, la Asociación de Vecinos del Zofío, he visto que hoy van a salir a darse una ruta muy bonita, que por si alguna está interesada, han quedado a las 4:30 en la Asociación de Vecinos para ir al Museo del Prado a ver las pocas pintoras que hay en el museo, ¿no? Las obras de estas pintoras, y después van a ir juntas a la mano, ¿vale? Ese es un acto que se va a hacer aquí en el barrio, muy bonito. Seguramente haya más que yo desconozco, pero bueno, en la a las 4:30 en la Asociación de Vecinos del Zofío, sí. Yo tengo 81 años mañana. ¡Felicidades! Por eso quiero deciros que yo he vivido todas las circunstancias. Que es verdad que mujeres han muerto muchísimas por lo del aborto. Pero también es verdad que hay muchísimos médicos que nunca denunciaron nada y estuvieron con nosotras. Porque si no, más de la mitad de las mujeres españolas habían entrado en la cárcel. Yo he hecho 3 abortos y tengo 4 hijos. Y como no quiero hijos que me tengan que obligar nadie a tenerlos, ahora lucho por todas las que vienen detrás. El aborto teléfono es un mail.